Yo quiero ver a todos con las palmas arriba. Y con Calipso me voy a gozar. Diosa, diosa, así, así me matas. Ay, si te agarro, ay, ay, si te agarro, vas a ver mi vida. Así, así me matas. Ay, si te agarro. Ay, ay, si te agarro. Delicia, delicia. Así, así me matas. Ay, si te agarro. Ay, ay, si te agarro. Si te agarro, te voy a enseñar las canciones bonitas. Con Calipso, para gozar. Díselo, Manano, díselo. Sábado en el baile, gozando así. Calipso comenzó a tocar, yeah, yeah. Y pasó la muchacha más linda. Ya sabor, tomé coraje, así. Y le empecé a hablar y le dije: diosa, diosa, sí. Así, así me mata. Bonito. Ay, si te agarro. Diosa, así, así me matas. Ay, si te agarro. Ay, ay, si te agarro. Delicia, delicia. Así, así me matas. Ay, si te agarro. Ay, ay, si te agarro. Para vos, Nico. No, para vos, Cabo. Ah, muchas gracias.